Todo bien, don Roberto. Menos mal que fue usted, ¿no? Que fue usted a sacar las entradas. Yo estoy corto de tiempo. La verdad, estoy muy corto de tiempo, pero menos mal. Ah, bueno, después me dice cuánto le cobraron. ¿Qué cosa? Ah, que le costaron solamente la razón. Buenísimo. Entonces, después del programa, sí, que ya tengo más tiempo, porque estoy terminando de armar el programa, nos vamos a justamente al teatro mágico solo para locos. ¿O acaso no es lo que nos está ocurriendo por acá, por este lugar, por este territorio, con todos estos que nos gobiernan? Así que bueno, simplemente eso, don Roberto Macanudo, vamos entonces al teatro. Y así entramos en este programa llamado Entre Crotos y Sabiondo, que es un homenaje a don Roberto Ar. Entramos en el martes 17 de marzo del año 2026 y estamos de 21 a 23 horas. Hoy es un día muy especial porque justamente fue la explosión en la Embajada de Israel. ¿Y por qué digo especial? Porque mi compañera estuvo en ese atentado, que justamente, al margen de haber sido un atentado hacia las personas de otra nacionalidad, fue también un atentado hacia nosotros, los que estamos por acá viviendo, al pueblo mismo, porque mi compañera trabajaba en enfrente de la embajada y sufrió, por supuesto, la explosión. Es una sobreviviente. Bueno, alguna vez contaré algo más sobre esto, pero bueno, vaya mi homenaje a esa explosión que no tenía que haber ocurrido. Pero bueno, también pensemos que todo lo que nos está pasando, y más con este gobierno que nos está llevando a otro sentido, no, yo no, discúlpenme, pero no dudo que en algún momento dado nos den algún vuelto a nosotros acá. Bueno, vaya mi homenaje a mi compañera que es una sobreviviente de la explosión de la Embajada de Israel. Después de este pequeño homenaje, ya entramos al programa Entre Crotos y Sabiondos, que ya estábamos, por supuesto, en el programa Entre Crotos y Sabiondos, pero directamente comentamos, con la ayuda de todos, denunciaremos e informaremos tratando de lograr un pensamiento crítico. De eso se trata. Una pintura en aguafuerte del lugar que habitamos, cuya principal intención es el análisis y comentario de los cambios que va sufriendo nuestro tiempo, y por lo cual ponemos en constante cuestión las ideas de todo proceder humano. Somos crotos porque llevamos la impronta. Somos sabiondos por lo que en general muchos saben, pero pocos hacen. Pero muchos de los que saben no hacen lo que saben o no saben lo que hacen, mientras que los que hacen saben perfectamente lo que hacen y hacen perfectamente lo que saben. Así que sabe más el que hace que quien dice hacer lo que sabe. Como dijimos antes, trataremos de ser simples observadores de los hechos sociales de este nuestro territorio, relatando las pinturas en aguafuerte subidos a un tren, el cual ahora es imaginario. Un tren que en este territorio llamado Argentina llevaba y trasladaba pueblos, como dice Morris en uno de sus temas, pueblos con amor. Y este tren nos llevaba de sur a norte, de este a oeste, económico, por supuesto. Y ese tren que han ido y sigue desguazándolo intencionalmente. Nuestro tren convirtió las estaciones en columnas del programa desde la radio online La Conquista del Pan. Agradecemos al compañero Gustavo. Pueden escucharnos a través de radio la conquista del pan.blogspot.com. Repito, radio la conquista del pan.blogspot, y también a través de las radios libertarias. Buscan en play.google.com radio libertaria, buscan la radio online en La Conquista del Pan, escuchan toda la programación de la radio La Conquista del Pan, pero por supuesto los martes de 21 a 23 horas estamos nosotros entre Crotos y Sabiondos. Luego, una semana después, los días miércoles y domingo a las 18 horas y desde el Neuquén, y entonces agradecemos a la compañera Carmen que nos retransmite en De Orugas y Mariposas, una radio web artesanal por casandras.org. También pueden escuchar a través de las radios libertarias. Buscan las radios libertarias planplay.google.com y buscan, por supuesto, la radio online de Orugas y Mariposas. Y los miércoles y domingo a las 18 horas, por supuesto, escuchan, perdón, toda la programación de Orugas y Mariposas. Y los miércoles y domingo a las 18 horas nos escuchan nosotros, Entre Crotos y Sabios. Adelantándonos un poco, y en lo que estamos haciendo, estamos armando nuestra propia radio online, que se va a llamar Entre Crotos y Sabios. Así que bueno, después daremos más datos acerca de eso. Música creada por dos amigos, Alfredo Mario Figuera al comienzo y Emir Seguer al dibujo de Entre Crotos y Sabiondos por la pluma pluma de Jorge Dan Aristegui, un hermano amigo que desde alguna nube nos estará escuchando. Hablando de hermano amigo, Marcelo García nos ha dado algunos temas musicales, justamente en la nueva columna que se llama Más Allá de la Nada. Así que bueno, estaremos pasando también temas de él, que nos ha brindado muy amablemente. Así que un saludo fraternal a Marcelo García. Creación y producción del programa, Ernesto, las voces en off de mis nietos, Ramiro, Julieta, Lourdes. Y poco a poco se integrarían Joaquín y Martina, que son los más chicos. El banner flyer elaborado por Federico. Nuestros medios alternativos de comunicación por Facebook y por Gmail. Entre Crotos y Sabiondo. Por teléfono se comunican al 11 54 18 8937. 11 54 18 8937 es el teléfono de Entre Crotos y Sabiondo para llamados o mensajes por WhatsApp, cuales por supuesto siempre agradecemos, como agradecemos las colaboraciones que nos envían para poder armar y hacer este. Los compañeros que hacen integran este programa, Nabuca, que en este momento está con problemas de conexión de internet, y bueno, ya pronto volverá con su columna desde abajo haciendo los relatos sobre el zapatista y también lo que nos acontece acá en este mundo. Rubén Fernández Rienzi tiene Cuentos de una sola hoja, su columna, y Relatos sin tiempo, y justamente también está agregando El recolector de nostalgia, que es su próximo libro. Así que bueno, justamente leerá de recolector de nostalgia La fantasía mágica. Luego tiene otra columna que se está preparando y que se está largando, que se llama Más allá de la nada, una explicación mínica del más allá, una estación mínima del más allá, y justamente un cuento pequeño que se llama El vendedor de sueños, también del recolector de nostalgia. Por otra parte, cerrando el programa, lo tendremos al profesor de literatura, Cristian Rivero, que ha escrito Hasta que toque el timbre, una novela. Nos estará explicando acerca de esa novela y también parte de las cuestiones que ocurren en educación. Hemos estado hablando bastante con don Cristian y que volveremos, por supuesto, porque nos quedó un tema pendiente, que es acerca de la imaginación. ¿Qué pasó con la imaginación? Pero bueno, en otro programa ya está. Por supuesto, en el próximo programa también vuelve la compañera desde las Europas, Sopita Ropita, que estaremos charlando, como siempre, gratamente, esa compañera que nos ha acompañado cuando estábamos en el programa en vivo, y que siempre todo el mundo, por supuesto, recuerda. Y nosotros la recordamos con mucho, al menos la recordamos con mucho cariño, y siempre está con nosotros. Así que bueno, hemos vuelto a comunicarnos y próximamente estar. Por supuesto, tendremos también, como es el próximo programa, vamos al teatro, charlaremos con una obra de teatro. Es, por supuesto, que siempre hablamos con músicos y con obras de teatro que se autogestan. Así que, sobre todas las cosas, agradecemos a la compañera Ana Tapia, la cual nos ha enviado un montón de audios acerca de esto que va a pasar el 24 de marzo y lo que está pasando en anterioridad. Así que escucharemos a ella y después ya nos iremos al... Estamos aquí para recibirlo, para recibirla. Si no, vamos a estar escuchando en primera persona a sobrevivientes y familiares. Vamos a compartir un documento consensuado por quienes integramos la Mesa de Campo de Mayo y desde donde venimos reclamando el avance y la culminación de este espacio por la memoria y los derechos humanos en Campo de Mayo. Lograr que iniciara fue histórico, ahora queremos que concluya y que muchos y muchas puedan conocer la historia de militancia, de vida de nuestras compañeras y compañeros, maestros, obreros, estudiantes, que militaban en distintas organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles y que fueron desaparecidos y desaparecidas. Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan nos iremos a buscar. Ole, ole, ole, ola, ole, ole. Al pueblo, a 50 años del golpe de Estado oligárquico, empresarial, eclesiástico militar, seguimos estando. Somos sobrevivientes, familiares y compañeros de los 7.000 secuestrados y desaparecidos en Campo de Mayo. Quienes abrazamos las luchas políticas y sociales contra el oprobioso sistema capitalista, sabíamos que nos comprometíamos para toda la vida. Estar aquí reclamando por memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos contra nuestros compañeros es un deber moral. El último golpe de Estado cumple 50 años de impunidad. Para que no quede en una efeméride nostálgica o un recordatorio vacío de contenido histórico, volvemos a reclamar por el estado de emergencia social actual, como consecuencia de la falta del cumplimiento de la Constitución Nacional por parte de todos los actores políticos que administraron nuestra miseria y no quisieron atacar las causas de la actual situación. Los crímenes económicos, políticos y sociales ejecutados por las Fuerzas Armadas Argentinas fueron y siguen siendo diseñados por el imperialismo ya. Las consecuencias de tamaño afrenta a la humanidad las seguimos sufriendo los sobrevivientes, los familiares y todo el pueblo argentino. La modificación de las formas de producción fabril, así como el reparto de la riqueza entre capital y trabajo, también fueron modificados y jamás volvieron a restituirse a favor de los trabajadores creadores de la riqueza. La matriz ideológica del genocidio muestra su presencia perenne a lo largo de la historia argentina, desde el primer golpe de Estado en 1930 para entregar el petróleo a la canalla yanqui, pasando por 5 dictaduras más con idénticos saqueos y represión a los trabajadores, hasta la última dictadura impuesta por el capitalismo financiero en 1976. Durante estos 50 años no nos quedamos quietos. Insistimos en denunciar en sedes judiciales, golpeando puertas que solo se abren para los genocidas y sus mandatos. Con idas y vueltas, avances y retrocesos judiciales. Nos vemos en la necesidad de hacer un balance cincuentenal. El 24 de marzo de 1976, todo lo que organizadores del golpe de Estado se propusieron hacer, lo hicieron a través del terror dictatorial. Destruir la industria nacional, entregar los bienes estatales y pasarlos a manos privadas. Tomar empréstitos a la usura internacional con nombres pomposos como Banco Mundial, Club de París, FMI, etc. Y endeudarnos para siempre. Dictar normas que ningún gobierno democrático se animó a deslegitimar y legislar para su derogación. El caso más patético es la ley 21.526 de entidades financieras que rige hasta nuestros días, dictada por el Fondo Monetario Internacional, acatada por la dictadura militar y legalizada por la Comisión de Asesoramiento Legislativo CAL, dirigida por 9 militares. La consecuencia fue la extranjerización de la banca y la entrega total a los quimberos del mundo para la especulación financiera, mientras el aparato productivo nacional se caía en pedazos y nuestros laburantes se hundían cada día más en la miseria. La vida después del genocidio, con la memoria fértil de nuestro pueblo y el pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo, y las abuelas de Plaza de Mayo como bandera de lucha, recorrimos todas las instancias legales para que los tres poderes del Estado democrático investigaran, acusaran y condenaran todos los delitos cometidos por la dictadura militar y sus mandantes civiles, el poder económico transnacional. Cuando asaltaron el poder, nuestro país tenía el 4% de pobreza. Cuando se fueron, dejaron el saldo de 38% de pobreza, 50.000 pymes cerradas, una inflación de 2.400% acumulada y 43.000 billones de dólares de deuda externa. A propósito de la deuda externa, nunca fue auditada. Solo un hombre honesto como el periodista Alejandro Olmos buceó en los pliegues del poder y denunció la estafa que habían protagonizado los empresarios que sacaron empréstitos que nunca pagaron, y la dictadura estatizó a pagar por todo el pueblo argentino hasta hoy. Todo está sentado en sede judicial, en el juzgado del juez Ballestero, pero ningún gobierno quiso desatar ese nudo gordiano y perverso por el que todos los pobres tenemos que pagar la fiesta de los ricos. Permanentemente reclamamos por la verdad histórica, por la memoria de los 30.000 compañeros secuestrados desaparecidos, por los 500 niños robados a nuestras compañeras prisioneras en los 834 campos de concentración que funcionaban en todo el territorio nacional, por los miles de compañeros que tuvieron que exiliarse para salvar su vida, por los 15.000 compañeros prisioneros en las cárceles desde 1973 hasta 1973. 1983, pero la situación actual, y a consecuencia de llevar el ajuste económico perpetuo contra el pueblo argentino, es que levantamos la consigna por los derechos humanos de ayer y de hoy. La complicidad de los tres poderes del Estado democrático con el latrocinio llevado a cabo por las distintas administraciones hacen que la canasta básica de alimentos no pueda ser cubierta por un salario que solo llega al 35% del total necesario. La comparsa neofascista al servicio del anglosionismo que está en el gobierno ha dictado normas ruinosas para el pueblo argentino. Los legisladores de la oposición, comprados algunos, chantajeados otros, han dejado hacer este desastre social donde cada ser humano que sale a reclamar por sus derechos es apaleado sin miramientos por la policía del régimen, y ni hablar del poder judicial que funciona como parte de la banda de saqueadores. Todos tendrán que rendir cuentas cuando haya instituciones decentes. Para concluir, nuestros reclamos son claros, precisos y fáciles de cumplir. Todo está en las leyes redactadas para que se cumplan. Exigimos la construcción del espacio para la memoria de Campo de Mayo que lleva 20 años de retraso. Exigimos que se abran todos los archivos de la represión entre 1974 y 1983. Exigimos que se haga un juicio para todos los crímenes ocurridos en la guarnición militar Buenos Aires, enclavada en Campo de Mayo, donde funcionaron 5 campos de concentración, tortura y exterminio, y desde donde salieron los aviones cargados de prisioneros para lanzarlos al Río de la Plata y al mar argentino. Exigimos que se enjuicie a las empresas que mandaron a asesinar a sus trabajadores. En ese mismo trámite, que se obligue a las empresas a devolver los 23 mil millones de dólares de deuda externa que la dictadura estatizó y estamos pagando con el hambre del pueblo. En nombre de la libertad nos están esclavizando. La situación actual ha derribado viejos mitos argentinos. El falso nacionalismo de las clases dominantes, la autodepuración del poder judicial y la reserva moral de las Fuerzas Armadas como protección del bien común de los argentinos. Argumentos todos esgrimidos durante la historia argentina para justificar la represión al pueblo y saquear nuestras riquezas comunes. Argentina está secuestrada y entregada a intereses transnacionales por un presidente mesiánico y funcionarios venales que festejan cada afrenta que realizan con nuestro pueblo. La salud, la educación, la protección a los ancianos, la protección a las personas con discapacidad, etcétera. Todo en bancarrota y sin miras de solucionar. Cuidado viviendo en la miseria y garroteado permanentemente por reclamar sus derechos. Los ciudadanos con discapacidad abandonados a su suerte, mientras los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad les robaron 30 mil millones de pesos en pagos de coimas a la hermana del presidente de la nación. En el Congreso de la Nación, los legisladores permiten que se hayan convertido en un burdel donde se votan las leyes escritas en oficinas de las empresas beneficiarias y votadas por legisladores que son comprados y chantajeados. Esto está conduciendo a un pudridero sin precedentes en la historia democrática de la Argentina. Tenemos la obligación de denunciar lo que está pasando, que la historia sepa que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo con un país rico pero empobrecido por funcionarios ladrones, que estamos muy enojados reclamando justicia, crímenes que se cometieron hace 50 años, mientras debemos atajarnos de los crímenes actuales de los gobernantes y sus cómplices de los tres poderes. En cuanto a Campo de Mayo en particular, reclamamos la preservación física de los sitios donde funcionaron los centros clandestinos de detención. El apoyo logístico y presupuestario para las tareas de señalización y construcción del espacio de memoria. La memoria es el cimiento de nuestra democracia. Por ello, instamos a que se tomen las medidas necesarias para que Campo de Mayo deje ser un símbolo de oscuridad y se transforme definitivamente en un faro de memoria, verdad y justicia, con educación para los jóvenes y la población toda. No pasarán por encima de nuestra memoria, no podrán. Mesa por la memoria de Campo de Mayo. Palomas se murió, señores aquí presentes. La paloma se murió, señores aquí presentes. El hombre vendió el fusil, siguió caos.